Se va a hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Okay. 19 de junio 2017, 10 horas, marcha en el marco de justicia por Nochixtlán. Lugar de concentración, Los Azulejos. 1 de la tarde, misa campesina por los caídos, bendición de los monumentos a los compañeros caídos. Lugar, estacionamiento del Panteón Municipal, Carretera Internacional Cristóbal Colón. 16 horas, concentración, concierto por la paz y la justicia en el país. Lugar, unidad deportiva, cancha de béisbol, calle Morelos, sin número, Asunción, Nochixtlán. Ka datni kaka koyo ñeji o raka rinhei justicia ñu atohoya ka rañini ora ia ko mi janda ñani naro di chinga ri ñu atohoya te ko mi ra ra ka rinharo justicia ka rañini ora ia Coña yu catacoyo, ñu atonjoya. Sana cutubina, cutubaro, na cutumaniro, sinda ñuña yu. Tena casinjaro justicia, daro siñoro.